Aruskip Ostan Hila Cuyacanaca, Hilata Alcalde, Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, Hilata Tiburcio Choque, Upampio, Aruskip Trañan Hila Cuyacanaca. Ver Hilata Alcalde, Callant Añani, no, Acapoa 2016, Ucanja, Cauca, Colquesanía, Municipio Taipins, Utjanac, Sañanaja, Maimay, Obranax, Hart, Eñata, Cumancaspa. Bien, Waliquiva, Hilata Iluterio Choque, de Zadio. Herbol. Herbol. Bien, Waliqui, hermano. Visita Tamata, Anchawa, agradezma, y por el Esmoa, Chalhuatana, y Chapachanza, municipio de Patacamaya, Serantasquiva, con la POA 2016, con Serantasqui, Utapetua, de techo presupuestario, caja 24 millones de chamarana, o más de corte, otro quizás, a nivel nacional, por motivos de que has bajado el Brasil, el 10 el combustible, que está genial, ¿no? Hay que tocó toda la pacha, municipio de Gregorio Gómez de Guastata, ¿no? Entonces, Utapeto y Chamaraja, 24 millones. 24. Un poco Utapeto, techo presupuestario. En cuatro, Seranda Tashki, como de Kiwa, Hilta, Anagasta de Kiwa, cajas, saldos y bancos, Uka Hilta. Ajá. Vamos, Hilta, oye, para seguir gestionando. Hilta, otra de Kiwa, 6 millones. Ya. Uka Hilta, otra de Iraqi. Ukahil Atsti, 3 millones Macampawa Hospital Colquej, 2 millones 800 tanto Ukarekiwa, ya alcalde Colquerak. Ukahil Ta Colquenegasti, Nia, Duñón Camagiriki, porque son anacaro, ya que comían anacaro, Macapit Faltaski y Cancelaña, obra Nagapata, ¿no es cierto? Uka colgariki ukan gaskaraki en su conveja 6 millones o colgar utas canchitaja o con pacha mak sumanchi panja 24 millones más 30 millones uka colgar canchitaja utas cas no entonces uka uchaja por este ataje acá ya reformulado este primer reformulado de POA así uka tocona jueves urua pasivaje y cuando va a canal estatage POA nagaparos a para comunidades cantones zonas con el jalano total, ¿no es cierto? Tanto, entonces, ya que como alcanzó, estás que Hilt anagaja 200, 300, 500, 1000, hasta 10 bolivianos, 30 bolivianos, como en Hilt Otaraki, ¿no? POA 2015, algo. Y cuando campacha, a la cana esta taja, por mediante Tatacho, Xotocota, Hilt a 30 bolivianos, entonces, chamaron los tíos a 18 millones, señalan 18 mil, entonces, 18 mil, 30 jaspa, ¿no es cierto? Cam cala janaista ta jo no todos sus hiltanas paga ya que pan janilta ot cargit no a la ciudad ni un centavo al como va janaista ta jo capo to otra hermano litoro litoro yo que hermano pasir y gestiona hila hila tal alcalde cao qué porcentaje de avance o carros por tanja pasir alcalde ahí te diga ja Esteban Lauro Guaychu pues ahí todavía no va más o menos 2 puntos avance y cuatro hitabatán, ¿no? Ya, o más de con cosas tu catoeta. Y chaja son 64% o cuarua por iguaita avance, ¿no? De economía. Para que la alcalde chaja acá colocan 30 millones de caut, ¿no? O más que no caja. Chaja, ¿cuna casta por esto no cam su campi lureyata? Y chauca colqueja casi ya está pudiendo hablar con masar educación, ¿cuá colqueja? De hecho, pues, ahí está el salud, ahí está educación, gastos de funcionamiento, ¿no es cierto, hermano? Entonces, como dijimos, ni a la nota, entonces, ni a poana para el cuna, ni a que ahora nagata quizá, ni que va a gilta o gente tanto, ¿no? Más allá ahora está aquí, ni alcanza con queja, porque a la nota que como son 60 y 4 comunidades es pues, bastante. En Zapa comunidad es con una cancha, una para aquí, con una. Igual iniciando que para que para ganar, entonces con la escuela de Zapa comunidad en Garequio, ¿no? Es que la escuela negativa con 20 alumnos, 30 alumnos, 40 alumnos, como otro. Ucana que todos ya naps, una para aquí, antes Ucana que roba con el cual y chaqueta tabaje, ¿no? Entonces, quizás ustedes van a pima Hilda totalmente y cada camarada. 13 millones, un capítulo es que no, más a donde se que el gancho otro, 13 millones, un capítulo es que no. Pero, para ser alcalde, gasta fondos en avance, anticipo, señor, un poco lo que no. Un gancho de chachata, un gancho de 13 millones atrás, 9 millones de pesos en el líquido del municipio. Chica está hospital en Jaspán, ¿no es cierto? Entonces, 9 millones de pesos. Pero, ucuro 6 millones, 201 millones, gasto bastante, ¿no? Sin documento, todo, ¿no? Cuando que vale un equipo de Tascani, entonces, cuando que es un bache de Tascani, va a Sapa Urutam. Gira tal alcalde. Chaja, acá 30 millones de cazadores de Sasktawa, ¿no? Jacocas na señan a gastos de funcionamiento, salud, educación, y acá seguro una que jalactrak, ¿no? Gatja, caujakis líquido, que dicen acá inversión lurañatec, ¿no? Ir añamatac, acá proyectatac, acá proyectatac. Ucata que otiva 4 millones 500, cualquier otra, ¿no? En su cuaja, la proyecto negra, chapenocta ahora, ¿no? Por comunidades. O capicia, ¿no? Pisigeo, ¿vale? Pisigeo, parece que es harto o alfa mejor, ¿no? Pero pisinta, ¿verdad? Pero, a ver, si capinite el alcalde, gastos de funcionamiento, ¿ucaro sarajo o saraguay o altatapini? ¿Seguro una casa o altatapini saraguay? ¿O 4.5 millones, ucaro que paraña te queja? Gastos de funcionamiento, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, cuál iba a portar atrás que va 25%, ¿no? Sapa municipio de Gana, entonces, 25% que va a gastar atrás que va a pasar a la ciudad. Ya. Va a quitar ya agua, ¿no? Ya, 2 millones de cargas para el agua, ¿no? ¿Qué ya a gastar? ¿Con las gilpacha pene colman antes? Educación, salud. ¿Educación a los cunados pensar? Educación de Corojual sale buses escolares. Desayuno escolar, 1.550.000 ucaos sale. ¿Buses escolar? Desayuno escolar. Ya. Bus escolar ucaroja, ni a 1 millón tanto sale aquí, porque sapa bus escolar ugana en Chitaja, total en el 20 mil bolivianos, ¿no? 20.000 se llama. Ya. ¿Pero aquí es que o giratarca? Hay hartos buses escolares, Walhauti. ¿Sapaca Yatichan? ¿Sapaca Yatichan? ¿Tanaga no tiran estas todo? Chiaraki, Vizcachan, Araya. Todos los cantones tenemos. Todos los cantones. Los 12 cantones tienen ahorita. Pero, Girata Alcalde, ¿Macao qué partido estás en Mistoita Canja? No, ya, Mistoita partido ASP, Uxatogoto Mistoita como Chiltata. Como alcalde municipal de Patacamayo. ¿Cuál es el nombre de ASP? Alianza Social Patriótica. Ah, ya. Muy bien. Chaja, ¿cuál jamás el gobierno de Pimpejanía, Aruskipataski, no? ¿Proyecto se va a cumplir por Iñata? ¿Qué haber con jamás el chasip carácter humana caja? ¿Proyecto naxlurea carácter? ¿Cuál jamás el jamás el que no? ¿Piseu 4.5 millones de bolivianos? ¿Cuál es el que o campeón y con la gente que lo maquit, ¿no? En mayor que tu has acá, ¿no? O catja, o cata que o campeón hacha que utgenia para que con su correcta. Sí, valió acá estás que con gobierno central, o sea, tu compi, ¿no? Y acá estás que va por carpita que lo actúa gobierno oro para que nos pueda apoyar para asesina en esta en la educativa, ¿no? Nada era tiempo infraestructura cuando acabó la catástrofe anchita ya tiene 50 años. Ya. Ya infraestructura es cuando la catástrofe ancha nada era ahora donde han trabajado, ¿no? Pero gracias a ahora también han trabajado con un sobre cimiento alto, ¿no? Cuando maquita avanza, ¿no? Puta, ya se verá destrozado, ¿no? Entonces, cuando acabó la carpeta de los TAPTA, pero el gobierno central se iba a Janeva, a Zapac Colegio de Apuy Xnat. Más o menos, cuando apoyó para Janeva, muy escaspate, ¿no? Chacando a la gispa con la gal, ¿no? Ucamna a muy, ¿no? Pero como a muy nerico pasa mierda, ¿no? Pero, opaxivo, un colegio nuevo, técnico, humanístico, con 15, con 5 carreras, puede ser mecánica, carpintería, hasta albañería, podemos aprender ahí, sea como, ¿no? A muy trabajo, que entonces, un colegio nuevo, que puede tener incluso un nombre, Sotinispava Juliana Paza, ¿no? Más o menos, un colegio que no existe en la provincia de Roma. Un colegio que está entonces, como era que el hospital Tocotza, Maita Tarekiwa, el hospital Tocotza, Maita Abtoa, Chacapi, acá prácticamente marca roja, ni pi ya no han protegido el gobierno central, más hospital, de verdad, que es del gobierno central, ¿no? No, no, no, no, no, no, un hospital español por mediante una UNIGE, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Anchita hospital gobierno central gota ya na plahani otro hospital. Ukuwa uniste aparata en uniste epanwa y chaja ukampacha uniste añas que y pasa ser de que el gobierno gota ameta a muy equipo así razón entonces uk sanere que pas hospital ugrigis ya na pisnat ukuro ukupas pergris a kupisnat sino es que otro hospital ya macha hospital pin lo tenían entonces de verdad ya no hay hospital el gobierno central que lo tío ha como señal aquí no más o menos como aquí pero no entonces para ya hospital lo tenían y ahora que catapma ahora capanima y listo tenían el catar si no hay un coche que va sin gas capcia y hasta ahora que catapcia un raro consejo bueno que más resulta hacer chine y anap capitán un campeón marca tagas que entonces ni la catar serán tenían y la ta ajá acá con esta quién quizá para aprovechar acá y chahan chitaha y hasta ahora que uniste aña ni a proyecto una que carpeta lo dasiske ya ya entonces carpeta ni a lo dasiske ya entonces ahora que uniste aña la que listo que trasaran ta que nueva ya mapita no ali que aroha ma hacha qala o tapeto takina akania tun kamara hewa nuestro coliseo no tun kamara han ikta wa hiti ahistionan pal gal gestionan pasawaihi y como le quichana ya ha katkhara tania kim se gestionan mantri no entonces uko vale ya kiski uko tok tianya mapita por pasire alcalde Esteban Laura Guachu coordina Laura Guachu con un empresante uko qal fregase waihi ya está hixu tamaki un katata wali kuseki un katata pero manjaja ya que va en parque chiko na gao qale hal tal tawaihi ya uko tagalos na alambin bikat awa patan o kono gamai tayakh wali chamani jai in kono gamai yano patan listo ka kanal dan ga frigasio atan ya tu kono i parket lo peor ta de hecho uko parket hay otra más sobre sobre cimiento que hay no ve uko han pachao qala kata si wai peor mal estado ya campando ali ni khatse wa yendo sali ukat cha kana ka uta wat anima pita itu te hanya intri hanya no entonces cha ka carpeta los ni apkama ak ora ke inse kan kama ukan kama ha kolese u ka hiksunya wa kisi ya hiksuya tati hiksuya wa kun han pacha hiksanya entonces amo ta taske no ma pita hiksuya hanya cha pati gobierno saptam ha haniti u ka tuk apkata haniti lok tapka tu ka ha ni hu kam spoyo tu na ke spuri niti gobierno tapit No, ma das una polis que es por tranquilamente a mí, pero ma pin cara que pin con ma marcas con deja ni a pas paro no pas per deja ni ma o aquí es cara que spad no tu deja ni a pin de gobierno con vaya existe tas ya esas caspa pero de todos modos pasa esa de que pin tu ahí man igual que spad tienes nan am ta ha sa de que pin pin chama pin as por como deja a ni no mejor tu deja ni a pin no eso es más vale hasa kisma no vale que el alcalde es que tiene que haber terminal interprovincial sapa katu runa kasti autona kaja causa to kero site up kaki wa plaza to kana kaso no kasa kataki no avenida panamericano kachana kansa katja ani pio tkiti ma terminal intermunicipal no kasa interprovincial kanjama ciudad intermedio kan karaktan no katja wa kisispaya no kato kana kasi nacha kol kana xaxtrax nae municipio taipiro no recaudación jamo no o campiro saber kun jamo su kataipita kun slures lupisipto utkiti ano kasa nicha vale que ojilata ilegadoro chapachanza wali yakis kenyam sutkota o terminal interprovincial interdepartamental todavía internacional o cual aquí existe todavía acá patagma y marcando porque acá está quien bien pase a los 9 departamentos como de que pasa de que va internacional a Arica y Quique no entonces hay como aquí si es para inter más terminal wali aquí es que acá patagma y marcando pero mientras toco más toco escaltes na interprovincial con mis escaltes na con un tavín no entonces ya que vayan a ni una hija más y tiene la auto que quiere no va y chaja o al tato auto que tiene aquí no es auto na que otro como de que va a mi con el tra que foto na con otro igual y 27 minutos fotan en mi con como para no entonces un cuando que vale por cantas que yo que te que va a morar igual y va que escribe más terminal un cuando muy que te tas que va ni agua qayanta tani ko proyecto na kampika o kos ubikta tani terminal ka ni awa amuya siska de kiwa pero sumpacha pa la kipanya sumpacha documento aña de sino ukana aruski prakson pach pero amuy amuy kita taski o hilata amuy unga kiski ani chapa chapi nanchita kalta tagit ma perfil de proyecto karus hanira hanira ayunta kiticha kol kol taspati ka ukar sarap khati na gestion tire taqtanya ko gestionamiento ka pues de gobernación de alguna institución de extranjeras de embajadas que se tocó o te has que es para o que estaba en taquinia o con la pala que tienes que parar pero es un pas documentaño que viene que es un pas que no hay tenido aquí han ido a y no pas para que haber estos palos tenía más aquí no igual y que girate alcalde acá desayuno escolar o que está ahí pita ver con jamán quizá con una que esta manca una que se va a una que se se manca así es que desayuno escolar que se tocó otra igual y que iba y chamaraja no hay igual y poco año a un tabaita Haniwa, Fagani Munti, Kurimara Nakama, 50 días, 60 días, Ukak, ¿no? Niawa presupuesto para 100 días, ¿ya? Calendarios, Ukwawanga Kato Apaña Pataki, ¿no? 100 días, entonces, desean escalar Kato Apaña Pataki, y Ukwawa Pukasinya Pau, los 100 días, han ido mayores en Gainan Pakiti, ni más Piscorosa, en Gainan Pakiti, Ukwawa Pukasinya, y como la Kiwa, Chaja, Sequoís, Ukwawa, Ata, si que se tuvo otra ni agua será estar aquí, entonces a niwa presenta prete suma propuesta en la Copanaga, ¿no? Va a panel empresa a presentar, si quien se ha pero casi todos iguales nomás, ¿no? Gramona creo que está en una próxima Cheraki, tanto sólido, líquido que se tuvo con la Copanaga, un equipo Ataski y motivo más igual nomás, a niwa, minus un bache a ti y otito, ¿no? Un catorot. Y ya ha vuelto a niña colgantas y se cuesta coro y niaba acá simancama ya estaba ya te sirquía nuca. Como es la segunda colgada de secuez, la toya te sinuca. Ajá, el catorot. Nadie ha vuelto a Inapambaruki. Inapambaruki, usaranta. Ya, hecho para ir convocatorio que no ha vuelto a aceptar cauca, col que se cata aquí ir data, ¿no? Un catorot, el data va 1,550,000. Ya. Que colgo que está con la casta manca en la casa humana casti maite apto no impresiona que usa el doctor año patiño un cuadro no trataba mino no trata de camino si con el doctor estaba un bacha tan surtido ya para que no que es unas galletitas de quinoa de maíz con el doctor atención con su panagaja un mista para que no vale vale que es que un mista a ver pero grama hina kwa suma pukata pna tapanya para ki kuna kwa i uruna kwa pukata panya para ki no pana kwa estos andes pukata imuna pas mi jigra ki pero no kuna pukata imunta los días completos que te pilla ahí no cierto entonces un pukata imunta pukata panewa y ni a wecha han mayan pe colga si kuyero kamiste kamachine gaji kanan chikara ki kumar ham no en chal igual no mayan pusines pan en es ma pusines pusines pusines en ukatwa ni amaina zarandal khan ya estaba han ambeni waqt atri kinwa de sen skula ukat toqa hasta municipio de Patacamay ukataki la tatalkalde kunatsa patakurukki ya tichanyu tanakan kha ministerio ta pitsa khraksa no pa pataka urunaka ya tewa banaka sarap khanya pa ya tekhir utanakar no katkha de sen skula ukataki ya waqt anyara kinyap no kunat chikataki ukama waqt atadan DVC usha to utkam waqt atawa entonces pero kama nagraksa abna qapta DVC no kes kitis abna ukama apinis ke DVC waqt ata usha to qoruki pero presupuesto wa ukaru ke alcanzar aquí no cierto presupuesto ukam claro waqt es ma 2 millones no kana gambe chaka aka pataguru na kata ki semana pukat pachati lokta pata no kesa pauru kit mauru kicha sima 4 dia lokta sini pusi uru semana 4 días. Ajá. Y nada, alcalde, ¿cunat saber inapambar que tú te asiguaya que nairir jawil taweja? ¿Cunaca esta empresa que está jacipta la paz marcan que nacate que nunca sea acá empresa nacate de acá sin deja municipio de Patacamayo que nacut? ¿Jarak pachaya proveedores, no? Que nacate, a ver, ¿caunir esa prioridad o caja humana que te gilata, alcalde? Wali ki ugu khana istanya kha hani wa utiti ka pata ga mai paspata ka ksa to koro pqtere no mai pesa ni utiti desen qot magit kori mara utan wa kon el fe pam pasi no entonces magita kom peor ta khina bi khatsa pa pasi ami ata no ne pqo ha prashid no porque chaqasa wali qol ki inversion ko uti no en su ko chaqal gat magit qepta ga chal gotam wa hani upana ga mayam sa presencia ha parigit no y chaja la pasto cotua presenta si escape tanto la empresa la española la empresa la otra empresa española, Pan Casero, su cargo presidente de Iscarac, ¿no? Pan Casero. Tata alcalde, ya que para director de una casa, ¿no? Para ser y gestionar una canja, sobre precio que utjana, sapa, manca y una canja, hiljatata, ¿no? Ukatja, ukakun jamás un chuketas que acá, chicapiniti, señalaja, pisecta etraki, con hamteja, haxupanyapa, ¿no? Gramaje, gramaje, en la carjama, abstata, no casa, con jamás ukata y pita muy tacita. Sí, para ser una canja, como va para ser 2015 cuando ha para ser alcalde otro año lo tuve ma debe ser ma hila presión no ucua hila presión lo trata acá ha ni vas que porque vale afectiva marca chirira no 3.20 ucua lo va lo tuvo patana para ser en acá pero mamanca ucua decisión escolar no sapa va ataque no entonces chaca pia ni pio alex patia ma naranja ma patana go 3.20 cuesta que patia ma qué si tú bichaja dos bolivianos, ¿cuál lo tratas que? Ya, dos bolivianos. Sólido y están los dos. Ya, chaja, cuando pacha saber calt añan y la que no añatak, no más has estado en aire convocatoria en Pampa, chaja, para ir convocatoria a Huit Asís, que el campeón es una caja y burocrata que pi, y nacha, humaja, unas más o caja, hanca que pi, está que con esa convocatoria que nacas sartarakis, pues de humate han munca tu caja, taquir jamapini y saras que no, catja, con una pacha chaja muy tasipta ni a la que no añataki ni a Wanakarus. Ni a ma lunes su canaga choras janiwa. ¿Y chelunisa? ¿Y chelunisa? ¿O si no es? 14. 14, ¿cuál es la niña? Abril. Ah, abril. Y hasta Santan, y casi no a los 100 días. ¿No? ¿Estás qué tiempo todavía? No es que no. No era calde ya ni esa, igual que pues que ya en 100 días. Tengo que más, si man, que estás calde ya ni, igual que 100 días, pues que te quieran, ¿no? No se va a engañar. ¿Qué empresa ha partido en la caja manca en la caja caucata a la pjani? ¿La pasata, la altota, ya camarca en la caja, no casa, cati a la pjani, o campit lure a pjani? Upana gaja para la equipa tawa, upana gaja lore paniwa de pan de maíz, pan de quinoa, ah, como. Pero materia prima es caucata la pan. Materia prima es caucata la pan, pero mayormente, caiza ya ca. Haku gana campi pino la parguenia, ¿no? Lura de equipo, por ejemplo, por inren. Lura de equipo, por inren, acaro, ¿no? Entonces, ciudad marca negra de lota pan y. Suma puta impate que era magia con la puta impate, ¿no? En su vale, con la que a muy pal de tasca de go, con la puta que podía no apana caro, ¿no? O pana caro, o no, ni un equipo que para, ¿no? Quites más o menos tercer intermediario, con la que vamos a tomar, quites piste agrícola hispano, ¿cierto? En su cuando es un equipo de tasca, un pecha, han un piste impate que era dueño, planta niña, ¿no? Dueño, horno, dueño. Transporte, cuando es niña, ¿no? En su cuando es un equipo de tasca para, entonces. Cuando acaba vale asco ni quita ni a correr como catán en deseo escolar. Vale que gilata alcalde, hichaste a los que hay un acta gilata alcalde acá, unidad educativa Pedro Domingo Murillo. A ver, Kunatsa Sait Awayo Catinglado Escolar, programa de Bocumple, Ocampi, Luratarakiwa, ¿no? Macana esta objeta. Vale que iba, hermano, Bocumple 2015, Ocaja, yo en el objeto va Pusi Tinglados, ¿no? Ya. Pusi Tinglados, Payaja Sarantiwa rural, Oxatogoro, ¿no? Payaja Sarantiwa urbano, Tokorodaki. Entonces, rural, Oxanaganaha, Walikiwa, Lorasiski, Nikipataskiwa, Kumarikiwa, Tekinogonasumistas, Kaparaki, Waliki, Loranda, Chavatataski, y Akatokonwa Makit Falle, Kapredo Domingo Monitokon Falle, porque empezaja descuidaste, Niwa Suma, Wasito, Akapatanati, Kunateja. Sobre cimientos, pilas, y cuando hacemos un vasito de maquete, o cuatro riches a ti tratase, entonces ni agua ya que empezó a chutar a China, o que empezó a callante a China, ¿no? Porque ya que empezó a casi 100 días, o sea que 30 días ya podemos hacerlo rápido, hasta no se aparece, ¿no? Entonces, ya que tinglado, arantan, yo quiero que no, chamar aquí, ¿no? Solamente vaciado, cuando hacemos un vasito, ya paja. Dosificación de mezcla de Hanualiki, Hanukas Haniti. Hanualiki, mezcla, dosificación, un poco falla, vaya, ¿no? Es un poco falla, acá tu caña más aquí, te genera que va a empezar a tanto ni apaga taga de que está, ¿cierto? Entonces, ni a empresas acuerdo de que vaya rescindiendo, que voy a hacer, bueno, esa ha sido mi falla, ¿sabes que no? Entonces. Un camarero llamaba a un equipo de Tataski, entonces ya empezó a obtener a China. ¿Con la su tiene su empresa? empresa, su tipo de trabajo, gerente de la empresa, Jaime Cajías. Ya. ¿Cómo se tiene que? ¿Cómo se tiene Cajías? ¿Concord Tucati? Cajías, sí. ¿Ah? ¿Empresa Concord Tucati? Sí, es debe ser. No es un bache, pero gerente no me hace muy bien ahorita, no me recuerdo, ¿no? Pero aquí no hay más funcionario que este, a niña para que ahorita documento, no, niña para que no. Empresa Concord, Jaime Concord, Cajías. Cajías. Ya. Tata alcalde, denuncian a Cautján, ¿no? Y a jepa autoría en acaso que aquí puede que marca China, que se apara aquí en Humati. A ver, con jamás a chicta si guay acá, empresario, ¿no? Licitación, invitación directa, a ver, Juan Caspao. Ukaja kaja to gotwa hotenia akaja proyekto upo to goto en directa denlo para que de una vez avancemos la hora hay como no directo ukaja lo ataba empresa empete jote directo lo ata empresa jote wa chavas ire entonces no no pero ma kim se empresa otap no kim se empresa kim se empresa tra maya kam katop no maya ja Elizardo Pérez de Cauchi, maina católica iba Taipillanga, un caro maina católica que acarroja para allá empresa, ¿no? Buchi. Buchi y Pedro Mumri. Entonces, un cuando hay chas fallas y catas yo ahí, ¿no? Un cuando hay chitas anualiquiti, más acá, que están en los ares, ¿no? Entonces, pero yo creo que ni hay solución, yo recién ni hay. Y acá empieza a caltar y ya tú salen de ahora aquí, ¿no? ¿Qué tinglado que Pedro Domingo Mumri y Cauca colocan mis luras, ¿sí? 558,000 medio millón con 58,000 bolivianos. Exacto. 58,000 bolivianos, ya. Pero tata alcalde na quita mau quita canstein monta ver. Uka kim se empresa na kaste upre ukan hawil tata piniti anu kasumati ke usk tawet ha. Ukan na yaki usk tawet ha ma tawet ebe tawet kwam sari ki kan sa preto alcalde tiene derecho de colocar empresas, ¿no? Entonces, uka empresa que es el gerente Cajías, su pase igual gana este propuesta presentación para hoja de vida. Estoy bien ya maestro para tinglados, ¿no? Buscan esta de que va este panza, ¿no? Documento de consa. Ya. Está llegando la tram, ¿no? Entonces, cuando va a llegar a Andián, de que va y van a garoja, que ha tenido que trabajar, tiene su bachacina, pero al último ha fallado, es una obra. ¿Qué tienes huchapas, huchapas? Ukuacha empresa ha reconocido huchapas, sí, evidentemente, esto, cuatro cifras nunca falliva, pero ya reconozco, ya levanto las manos, es que ya cae en pecha, tacatatasca de Kiwa, tu cae en el ataque. ¿Pero anticipo lo que no, no es ni lo que anticipo todo. ¿Ni 20%? Ni 20% nada. ¿Ya chaca, macha, a ver, cauquiris chagas que chaveja? Y chaca, y su paso, bueno, pues ya me ha hecho quedar mal, entonces. Bueno, con Machini ya que lo dejas para ahí, ¿no? Entonces, pues pájaro de la misma aquí, pero no asisto a la absoluta movilidad de la misma autosificación, movilidad machacat cal de llamado, ¿no? A con palatado. Entonces, y chajo, esto yo pañaba para una cosa ya te quitan, ¿puedo pintar lo dejan o si no, ya que lo dejan? Voluntad de cada uno, ¿no? Sí, yo me levanto la mano, listo. Anchita gané o canaguito de ya tiene pasque, ¿no? Pero una anchita autoridad ejecutiva, camat, no, más al llamar, ¿no? Un jacinit, no casa, ya cae empresario que chese en jaja, hawit jañani. No, ya cae empresario que hawit jañani, bueno, es que anchita, ¿no? Pero para más que haya voluntad, ¿no? Sí, ni puede jat, señor, ¿no? Cualquier mundo así. Listo. Ya, empresas, anita, maín, amtarakar aquí daños y perjuicios, camaja, colcap su señor de queja. Ani cuajupan hoche pain, cuajupan hoche pa falla te cuaj, trabaja tapaja ni ya, ani cuajnan hoche haga ya, nacho no por ucam trabaja ordenar, ¿no es cierto? Entonces su paso un pas trabaja hasta te incluso na huali acá na cato hermano pas trabaja bien, cuida que me siento falla, tas pas y empresa de estado, ¿no? Ese es mi palabra único que manejo, ¿no? Aquí yo quiero un garacha la hora, no puta, yo soy garantizado, yo hago muchos. Tinglado, además soy profesional en el tinglado, yo no les voy a fallar, si yo para no, en su cuadro para anchitar compromiso para no, en su pueblo. Fallaba y yo para escuchar de conocer que aquí, ¿no? Acá unidad educativa, Germán Bucho, que te pienes, que para la empresa de aquí, el orquera que te ha tocado con jamás que sobra. Un cuadro vale que es que va Bucho que se tocó, porque ha sido otro maestro, ¿no? Mañana ya jamás tuve que, ¿no? Entonces, otro maestro constructor, cuando también, ¿no? Contrato pues ya no empresa, entonces su cuaja ni a nadie que está cerrando que no guste su que toco, pero pero domingo me usaba cambia sin ya el alcalde supervisión o caja con jamás saber abnacasia cataipinsti marca china que se asipcano el ingeniero secretario municipal técnico Roberto Pallarico y arquitecto no ya te tan chita su tipo ojín o cómo se tiene por muy tatra sí con su lugar voy a ver hágate pin un hijo voy a apretar no casa armas yo apriete no casa a ver con jamás supone que ir no o panega unistanis que va como marca de pensión de unistanis que va entonces nada será que como está indicando unianza sí unianza que sobre eso panega no está tal que va entonces unianza que no entonces con nada más que falla o que te va a hacer no panega más que marto por avanza va a hacer o que todo no ganó falla que hay que hacer no o bien a veces toca o que consigue no guaja un man guaraña, taller eaña, un pacha, un cuatro más estos divididos ahora, ¿no es cierto? O han ido un trabajo de ¿no es cierto? Un cara que más fallaspa, ¿no? Un cuatro fallaspa porque un cuatro trabajaña, es un pacha, o armando tacho con las horas para jarataña, andra taragaña, lo pejuale fuerte de aquí, muy guancho de raspa, listo, que me va a raspa semiendo, ¿no es cierto? Con eso, cuando un man pisa un bacho araña pana, quiero un daño pana, chivista en pana. Listo, cuatro, vale que no es chorre, da vas a ser chispán, ¿no? ¿Funciona lo que te quedas andito con la Sam Tata que escuchan chavina caja? Y lo que trataba de funcionar con la caja, este, memorando de llamar de atención. Ya. Llamadas de atención. Llamadas de atención. ¿Tiene que ser Obed, arquitecto Obed? Sí, Obed y arquitecto Pallarico. Ya. ¿Y ahora en la casa de Jacata Pini Muñoz y Escara, que es la alcalde? Sí, vale que un jazizki y ya que bueno, vale que serán dos que no. Ajá. Tú tenías que girar al alcalde control social, pasir y rendición pública de cuánto que te piensas aquí, ¿no? Más lista de deudores morosos, ¿no? Pasir y gestión en la catpach, ¿no? O axispa o acá gestión en la catpach, utjaspa, ¿no? O campirusa o acá lista en la servicio, sistema de gestión pública, Ministerio de Economía o Cataipin ya que unía que el Janta Taraku deudores moros, no ni a Kim Sakalktunka Payani, Ukatra 20,5 millones de bolivianos, Ukakolki, Manubri, no, Ani descargo una campis utrit, Ukatra, con Lura Siptakilat alcalde Ukania, Wasitata Kutin, Tanyapata, que a ver, Mapo Apini Chakatana, pasir maranacan ja no a ver el alcalde mo quita canais da puta que te evita chakasa wali yakis kanyawa o kama ma o ka hanwali apna kavi utata pa no o que no puta wali chakante ato utawaye ne ato kuna gat pa utawaye entonces e kuna gaha e serante ataskio no e niawa kanka tutatana e coactivos no en su kuna kawa chaka sumaka chashitaski kuna kyo serante ataski niare kiwa juez oral si usan cosas ni a juez cuando queja dictas que para que no paninir no cuando mañana que haga chao macat que tasca para que entonces paninir una regata será ante cuando coge el pachamano de aquí entonces cuando queja ni juez oral si hay cualquier la tengo entonces ni cuando queja deja de aquí ti será ante atrás que va y chao un pacha es un pacha documento que hay que hacer con la gas como la que de 2013 y 2014 con la gas, ¿no? Ucana, como la que va a porque justifica ya el documento, ¿no es cierto? Con nada más era una gas igual y el documento no era para, ¿no? Entonces, Ucana acaba con todo el día con GAN, ¿no? Ucana acaba con la jatana, la incautación, la tripente al porindas, aparece, ¿no? Como ya te dice, entonces. Ni una ciudad que hace, pero como ya te dice, cuando han construido otra ciudad en Dajava el 13 de enero. De esta gestión ¿no? del anterior alcalde, ¿no? En este momento, ahora va a chupar en la gente, hay que hacer una gaja, somos un equipo tata y construir otra cosa, ni un equipo en Derequiva y serán antes que aquí no va a procesar en el Qatar. Y como era que va coactivo con la casa y serán datos que no van a ir a Qatar, ¿no? ¿Proceso legal con Caltatati? Caltatati, como está, casi más de unos 15 procesos ya está, ya panda si es que aquí. Ah, ukamaha yat pachata y kitinakas ukam kitinakas ukan kol kamateki absusip katana. Sí, ni a canancha para que no, a veces no es canancha la que tuvo pasereno, ¿no? Ma informa, ma ita fet zapacutiva, más bien, ma ita fet informa, ya está en julio, después en julio trae hasta agosto, que ya ma ita apagrites. Pero ma ita septiembre, ma ita escapa zapacutiva, que no es. O can, chacati exalcalde, exconsejales de dirigentes, o canacate jalanta tu calistiana canja? Claro, para ser alcaldes, para ser dirigentes, su cuando que cuando ni apenas cuando ya cuando ya absorbe ya, ¿no? Ya. Cuando hemos absorbido, como que te cheque firmar a pan, lo que te absorbe presente, no que sea más proceso de fondo en avance, cuando hemos tenido que colocar, como que me estoy ahí. Fondo en avance, como absorbe pan, ¿no? Fondo en avance, ya está. Colocó, ya. Me anticipo como no que absorbe, ¿no? O al repenio absorbe ya tese, hasta en refrigerios, 20.000, 30.000, 40.000 refrigerios, ¿no? Pero no que gastar otros refrigerios, 4.000, 5.000, como que ya está, ¿no? Más nos ampliamos. Ya. 15 procesos más aceptan chitar, ¿no? El calta se va y hasta con ataque en que se queja. Eso es coactivo y ahora más todavía sigue. Ni avanzas que por lo menos. Camiste leja que parta de que volvió Marxán, ¿no? Ni han casar antiti, ¿no? Suita, ma, cutínima, juiza o amistutas, que juiza o cambiasiski, hay un canaca o maquita perjuicio con el otro vaino, ¿no? En su cova maca no liquitinos. Bueno, caroja, también policías que son del que investigan, los investigadores, ¿no? Designado, cuando caja. O cuando aquí va a esto gesto carosari a esto cuando que vale seguimiento lo daña, ¿no? Cuando que mal quita hani fácil a escata se oye terma. Vale que la tal que tuk enya tagna kana kan pasaran ahora aquí, ¿no? Uka kim se empresa na kaja ka proyecto de tinglas o kana kata ke human un tatana kamati la tal kal. Hani un tatana kata Alexan presentar. No hay. Hani no es familiar nada, ¿no? Pues les exigido hermanos, yo les exijo la garantía, les dice hermano. No hay dicho que nada. Hagan la manera y no es que estén dando algo, nada. Aquí la garantía primero, así no me siento. La garantía. Hagan una obra bien. Eso es lo que yo quiero. Vale, que gilata alcalde, como todo el escritor que gilata Tiburcio Choque Jupampisti, gilata alcalde con el Campstuk Teñani. Vale, que iba gilata Leodoro Choque, ¿no? Entonces, necesita también Ancho y Cuarto Esma, porque Anchita Javal es una gran gota preto, es de unión, una gota preto, y se gana aptua materiales a las unidades educativas, como le quiero algunos accesorios de pizarras, para unidades educativas, cuando agarró Anchita Wacht Atas, que hubo en Chegasini y ni a mal campar. ¿Cómo está el escritor de Gilata, alcalde del municipio de Patacamaya, Gilata Tiburcio Choque Upampisti?